Página 77. Actividad 3A. Escucha y lee estos tres diálogos. 1. La calle de San Andrés, por favor. Lo siento, no conozco este barrio. No soy de aquí. Gracias. De nada. 2. La calle de San Andrés, por favor. La primera a la derecha. Gracias. 3. Oiga, perdone, ¿hay un banco por aquí? Sí, hay uno al final de la calle, a la izquierda. ¿Está muy lejos? No, aquí mismo, a unos 5 minutos andando. Gracias.